La increíble fuga, según ha informado Gendarmería, se detectó pasadas las 2:30 de esta madrugada, cuando la guardia de turno en la pasarela que da a calle Balmaceda detectó un grupo de personas en actitud sospechosa en el patio de ferrocarriles. Según se lograría determinar después, se trataba de los reos que en el mismo lugar se cambiaban de ropa para emprender la fuga. En ese sector fue aprehendido Jorge Martínez, cuya gruesa contextura le impidió salir del estrecho pasillo de 100 metros por donde escaparon 49 reclusos. El túnel debió ser fumigado con gas lacrimógeno para impedir la salida de otros procesados. 5 de los prófugos fueron detenidos en las inmediaciones del sector por carabineros. Según se explicó en el comunicado que los evadidos hicieron llegar a una radio de la capital, el túnel estaba en construcción desde principios del año pasado y tenía por objeto facilitar la fuga de 24 autodenominados presos políticos. El túnel, que además de medir los metros ya mencionados y con un diámetro entre 50 y 80 centímetros, cuenta con un sistema de ventilación forzada mediante bombas, alumbrado eléctrico y un sistema de extracción del material removido en base a rieles. Una vez completada la evacuación del grupo que organizó la operación y construyó el túnel, compuesto de 24 personas, el túnel quedó abierto, por lo que suponemos un segundo grupo de compañeros presos políticos logró también salir. Reiteramos que los 24 integrantes originales de la operación nos encontramos en perfectas condiciones y a salvo. Santiago, 30 de enero de 1989, firman Alfredo Malbrich, Raúl Blanchet, Miguel Montesinos, Luis Melo y Germán Alfaro.